Arde todo el país. Arde la nación. Llegó Leo Mattioli. Me preocupa que me estoy sintiendo cada vez más bien. Leo Mattioli, un homenaje al cielo. Déjate seducir por Leo Mattioli y su nuevo disco. Sé que nunca volverás. Leo Mattioli, un homenaje al cielo. Disponible en compactos y cassettes. Líder Music. ¡Ay, amor!